Daniel Murphy, bueno, acá en Plaza San Martín, bueno, ya luchando por más presupuesto y bueno, las clases no se iniciarían ya en la provincia del Chubut, ¿no? Para el Foro Argentino de Radio Comunitaria. Bueno, buenos días. Efectivamente estamos iniciando un paro de 72 horas como parte de un plan de lucha que se definirá cómo continúa mañana en un congreso extraordinario. Por todos los reclamos que venimos llevando adelante, el aumento de presupuesto es sin duda uno de los reclamos importantes, venimos sufriendo un ajuste educativo muy grave, que pone en riesgo mucho de lo que debe ser la educación pública. Hemos frenado lo peor del ajuste en 2018, hemos defendido nuestro salario y hemos logrado algunos avances también en presupuesto el año pasado, algunos avances que se están viendo, pero todavía mucho lo que falta en una provincia que ha sido endeudada de una manera criminal, podríamos decir, a tasas altísimas, incluso en dólares, con el respaldo de las regalías petroleras, lo que hace que primero se cobran ellos y después, si sobra algo, se tira lo que queda, las monedas que sobran, al hospital y a las escuelas. De ninguna manera podemos considerar que esta provincia está bien gobernada o que se garantizan los derechos constitucionales. Por eso este plan de lucha también implica apelar a que la comunidad tome parte activa en este reclamo. No somos los únicos afectados, al contrario, toda la comunidad está afectada por este ajuste. Toda la comunidad debe ser parte, por lo tanto, en revertir esta política de Estado que beneficia a unos pocos a costa de los derechos del resto. Ustedes, como trabajadores del Estado, rechazan la propuesta de Mariano Arcioni de bonificar y por ende pagar con bonos el reclamo y lo que se la debe a usted. Es terrible como propuesta, es gravísimo que surja eso en una provincia como la nuestra, tan rica, con exportaciones por miles de millones de dólares, pero que se queda en manos de muy pocos. El bono, tanto tenga la forma de un bono de deuda bancario, como tenga la forma de un papelito que te entregan en lugar del sueldo, cualquiera de las dos maneras lo único que va a hacer es empobrecer más, no solo a los chubutenses, a los estatales, sino a todos los chubutenses, generando precedentes muy graves en todo el país. Nosotros de ninguna manera podemos estar de acuerdo con eso. Lo hemos vivido cuando vaciaron y fundieron el banco en 2001-2002, lo hemos vivido en todo el país, por supuesto. Automáticamente te entregan un bono que dice 100 y automáticamente ese bono va a valer 50. Y entonces eso no es un bono, es una estafa, porque a nosotros nos deben mucho, no solo en lo salarial, sino que nos deben en la obra social. Hay una deuda con la sociedad y no se puede negar que este gobierno siempre va por el mismo camino, ¿no? Prioriza y honra las deudas con los usureros y castiga en consecuencia a todos los demás. La deuda con nosotros no existe, la deuda con los usureros hay que pagarla a costa de lo que fuera. Tal cual. Bueno, entonces 72 horas y luego, ¿cómo sigue el plan de lucha? Bueno, mañana el Congreso Extraordinario en Rawson va a definir la continuidad para la semana que viene. Esperamos que sea con la manera de fuerza, aunque nos den 48, 72 horas, de acuerdo a lo que vengan los mandatos, lo tendremos. Y bueno, y ahí veremos también qué acciones, insistimos en involucrar a la comunidad, los padres y los estudiantes tienen que ser parte de esto, recorrer las escuelas, ver la mentira del gobierno que te dice está todo bien, pero seguimos trabajando acá, entonces no está todo bien. Y tampoco es tan cierto de que estén trabajando. En algunas escuelas sí, en muchas no se ha hecho prácticamente nada. Bien, Daniel Murphy, gracias por brindarte esta entrevista al Foro Argentino de Redes Comunitarias Farco y acompañando también la lucha y el reclamo estatal docente. Bueno, gracias a vos.